lo que sea. El arte por el arte, hoy por hoy, algo es algo. Mal que mal, me río porque me río cara a cara de la quien, de la que. Sea como sea, sea lo que sea, el arte por el arte, hoy por hoy, algo es algo. Mal que mal, me río porque me río cara a cara de la piel, de la piel. Sea como sea. ¿Viste? Te pusiste goloso, Lorenzini, weón.